Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en Buenos Aires. La semana que viene también estaremos aquí, pero el jueves haremos el programa en La Plata. Atención, estaremos allí en el Teatro El Teatro, que está en la calle 46, ¿era la calle? La calle 43, número 632, entre 7 y 8. Y 8. 9 de la noche, va a ser un poco más temprano, sí, el jueves. Por favor, nadie debe dejar de faltar. Ese mismo día, las personas que no estén en La Plata pueden asistir al debut de Luis Piedrahíta en el Teatro Maipo. Sí. Es decir, en Buenos Aires, Luis Piedrahíta en el Maipo, 11:30 de la noche. Y en La Plata, La Venganza Será Terrible en el Teatro del Teatro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Instale una peluquería en su propia casa. Nuestra habitual sección destinada a incrementar el presupuesto familiar con actividades nuevas y fáciles de hacer. Es muy fácil. Cualquier casa se puede adaptar y convertirse en una peluquería. Pero usted tiene que ser peluquero. Bueno, cualquiera. Bueno, es una de las cosas que hay que hacer. Se compra un libro. ¿Es con un libro que se aprende? Sí, el libro del peluquero. Hay cursos de peluquería. Sí, también, hay, ¿no?, academias. Hay academias. Bueno, hay facultades también. No, facultades no. La no facultad sé. Está. Usted puede estudiar periodismo. Sí. Fotografía o peluquería. ¿Cuántos años son periodismo? Periodismo son 3 años. ¿Tres? Ah, sí, bueno, sí. ¿Y peluquería? Entonces... Peluquería, 4. ¿Cuánto? Es periodismo más 1 año de posgrado. Se complementan a veces. Sí, claro. A veces se complementan una actividad y la otra. Bien. Saludos. Bueno, Buenas tardes. Perdón, ¿qué iba a decir? Me interrumpió. No, que usted tiene que tener primero un espacio en su casa. Bueno, para instalar. O lo hace el espacio. Lo hace el espacio. Incluso, por ejemplo, un pariente mío, un primo mío, puso una peluquería de señoras, Cuando digo peluquería, le estoy hablando de peluquería de señora. Sí, eso es una peluquería. Pues las otras son cualquier. ¿A los tipos le corta cualquiera? No. Le corta con una taza, le pone usted en el manote al pie y le corta la cabeza. Más o menos. Pero bueno, entonces mi primo, que tiene una sola habitación realmente, es habitación y cocina. No va a poner la peluquería en la cocina. No. Y entonces la puso en la pieza. Y. Bueno. Bueno, al principio se le hizo bravo, ¿no? Porque la novia trabajaba la noche tarde, era camarera en un restaurante que cerraba tarde, y entonces dormía hasta las 2 de la tarde. Y entonces estaba la mina durmiendo ahí en la cama, la tapaba bien, él más o menos la disimulaba. ¿Pero cómo la disimula? Con unos tapados, qué sé yo, y él atendía la peluquería, qué sé yo. Pero como pero llegan... por ahí se daban cuenta que la tipa estaba ahí. Y hay un bulto ahí, ¿qué es eso? Claro, bueno, entonces después se separó. Pero sí. Pero no cambió la peluquería, hubiera mudado la peluquería. Bueno, tenía que elegir una cosa u otra. La mina le dijo elegir, la peluquería o yo. Bueno, dice, sonaste. No, señor. Pero, ¿qué elementos requiere una peluquería? Muchos. Primero, un espejaime. Por supuesto. Un espejo. Un sillón. Un momento, vamos, un espejo. No, bueno, vamos, sí, el espejo, sí. ¿Que de qué tamaño tiene que ser el espejo? Grande. ¿Cuánto vale un...? Grande. No va a poner un espejito chiquito así que la mira. No, espejo por todos lados tiene que poner. Mínimo 2 espejos. Claro. Porque uno de atrás. No, de atrás le presentás vos un espejito chiquitito y se lo pones de atrás y le preguntás, ¿cómo lo quiere? ¿Así o más largo? Claro, le muestra. Pero tienen que ser amplios, los espejos son carísimos. ¿Y cuánto vale un espejo? Y un espejo debe valer $10,000 el metro cuadrado. ¿No? ¿Qué espejo es? ¿De dónde 300 viene? $300. ¿Y cómo cambió tanto el precio de...? Porque primero tiré a ver si usted entraba. No. Lo que debe ser más caro es todo el instrumental ese que tienen los peluqueros. Instrumental. Tienen muchas tijeras de distintos. No, bueno, eso no. Navajas. El secador. Sí, secador. ¿A usted qué secador de pelo le gusta, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿En qué sentido me lo dice? Que se bueno, en el sentido de que, ¿cuál usa usted en su peluquería? Ah, usted dice el fijo ese. Estamos hablando con el profesor de sí. peluquería, ¿cómo le va? Orlando Furioso. Sí. Mire, yo en mis peluquerías sí. estoy usando el secador casco. Ah, sí, sí. Que es ese que se mete la cabeza adentro. Ah, sí. Pero eso no es para andar en moto, perdón. No, no. Este es, viene... O es multiuso. Usted cuando anda en moto se lo pone y después llega a su casa y lo pone como secador. No, es el viejo, ¿no? Ese que tiene un pie. Tiene un pie. Claro. Y se sienta por ahí y está un rato, puede... Si, ¿a usted se lo mete bien adentro, a la tipa o a penita? Porque hay no. estilos de peluquería que se lo meten hasta las orejas. Si algunos son muy profundos, porque si me toca una petiza... Claro. Le baila. Al contrario, cuando le toca una alta, es ahí donde se lo, no, tiene, claro, que, a lo la petiza, tiene que enterrar hasta el cogote. A la petiza le pongo almohadones. Un almohadón, sí, yo una, también. Un yo no soy peluquero. Ah, bueno, no, señor. No, tengo uno para las petizas y uno para las altas. Ah, muy bien, ¿eh? Entonces, sí. Y ahora el problema está cuando viene el agujero del secador. Sí. Porque le toca una mujer cabezona, por ejemplo. Sí. Y no le entra. Pero es muy está cabezona. Ahí, qué sé yo, le pone jabón en el pelo para ver si entra. No, tiene que tener un... Sí. Por lo menos un secador con... Ancho. Con el agujero más grande, ¿no? De boca ancha, se le claro, dice. Se llama de boca ancha, ¿no? Sí, de boca claro, ancha. Discúlpeme. Usted lo pide así, en las casas de peluquería. De boca ancha le pido. Ni hace falta que diga secador. Usted dice, ¿tenés uno de boca ancha? Y ya saben. Ya saben los tipos, claro, de porque que venden secadores. Sí, claro. ¿De qué está hablando? Y si no, busca algún elemento de rebote del aire caliente. Si ve que no le entra, se lo deja un poco afuera. Claro. Y le pone y algo. Y hace como un cucurucho. Algo. De cartón, o... algo. Una revista. Revista. Después o... le pone junta dos, tres para ti. Sí, con eso. Con cinta scotch y sí, es como si continuara. O dos cajas de pizza. También, sí. Sí. Yo por eso siempre compro pizza. El día de mañana viene una clienta cabezona. Sí. Y asunto arreglado. Bueno, no sé. Lo que pasa es que... O pido pizza. Pero pide en el momento y la y usa. En el momento, para... ¿qué querés? Bueno, pero queda todo el olor, el... Bueno, entonces, váyase, señor. No, váyase, no, el calor del aire... Ahora, bueno, el problema con el secador es el problema de siempre, que es... ¿Cuál? La electrocución. No, señor, de no la se que va hoy ya hablamos varias veces. Pero tienes que poner un disyuntor que ante cualquier te problema... Te agarra un secador con los cables pelados y te da un saque ahí en la cabeza, salís sabio o muerto de ahí. No, señores, hay medidas de seguridad ahora. No, porque cuidado que hay gente que le dan un golpe fuerte de electricidad y sale multiplicando automáticamente. Sale con de corrido la tabla del 114. No es así, señor. Se electrocuta y se electrocuta. Igual ahora hay unos secadores. Yo no sé, en la peluquería en la que, a la que voy yo, ajá. De mi amigo Granado. Es unisex. Es unisex. Ah, sí, sí. Pero acá no, ¿eh? Acá es una peluquería de mujeres porque es decente. No, pero señor, ¿qué es decente? No, porque si no, ¿es una peluquería o qué es esto? No, sí, es una peluquería. Claro, entra una mujer decente, por ahí entra una peluquería. Sí. Y ve un tipo ahí, ay, qué sé yo, que le están cortando el pelo ahí y hablando de cosas, un momento. No, yo soy una señora de mi casa, mire, si me va a venir a buscar mi marido. ¿Y qué venga? Mire, si entra y ve este tipo ahí. Sí. ¿Qué va a decir? ¿Que es un va a decir que anda conmigo, señor? No, ¿por qué? Porque es muy celoso. Pero entonces usted va a la verdulería. Porque además anda conmigo. Justo vino a cortarse el pelo hoy. Bueno, ahí tiene otro problema usted. Pero bueno, yo le digo, en esta peluquería, por ejemplo, he visto que algunas mujeres, no sé en virtud de qué, las pone, las acuesta en el sillón. Ah, bueno, cada uno hace lo que puede. No. Yo sí sé en virtud de qué. Queda medio cabeza para abajo. Sí. Y le da con un secador, con un... ¿Con un qué? Con un coso que se llama difusor. Que ah, sí. Llamale H. Una especie de regadera. Sí. Que le... Por andar con una niña. Sí. No, señor, una especie de un accesorio. Sí, sí, que como flor de regadera, ¿no? Claro, que le agrega. Ahí va. Como flor de regadera. Sí, yo lo conocía. Bueno, bueno, entonces... eso se lo agrega al secador y le empieza a dar con eso. Ajá. Está... Pero eso me parece que es más peligroso, ¿eh? Cabeza para abajo y la mina se le infla todo el pelo así. Oh, es mágico. Qué notable. Y la pone delante de la ventana, porque eso sería bueno para que... ¿Por qué delante de la ventana? Y para que vean de afuera. Yo, en las peluquerías, cuando me toca cerca de la ventana, yo no quiero. No, le digo, métame para adentro, ¿eh? ¿Por qué? ¿Le molesta? Porque hay tipos que me pasan y me hacen burla. Sí. Me están cortando el pelo, me están lavando la cabeza, qué sé yo. Y me hacen gestos, qué sé yo, y como saben que yo estoy inmovilizado. ¿Usted no mira al que le están cortando antes que usted, por ejemplo? Sí, ¿cómo claro, le va quedando? Sí, cómo le va quedando y todo. Mm. ¿Y de afuera usted no mira a las peluquerías y se para en la vidriera a mirar nada más? No, pero a pararse y así no. Le pone cara así. El lindo es ir con otro, ir dos. Y mirá, se pone... Codearse. Se codea. Todo gesto extraordinario. Bueno. No, yo ya le dije que voy a una peluquería que está en un sexto piso. No hay manera que lo vean. ¿Qué otro elemento hay que comprar? ¿Para la peluquería? Para la peluquería. El secador, el espejo. Como dice usted, todos los instrumentos. Todo. De tortura que debieron quemarse en la asamblea del año 13. Sí, peine la fino, la navaja, la tijera dentada, la tijera común. Después hay un esterilizador. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para los gatos? No, para las tijeras y todo eso. Lo ponen de... No hay gatos en esta peluquería. Bueno, qué sé yo, pero... Pone las tijeras en el esterilizador, porque con esa tijera le cortaron a... ¿Qué quiere que haga? 20 personas. Yo le echo un poco de Ray. No le puede echar Ray, le queda después el pelo todo lleno de veneno pegajoso. Y bueno, veneno no, veneno para matar justamente los, no, acá los microorganismos. Acá lo meten en este esterilizador, que es una luz violeta, como sí, para detectar mata todas las moscas, falso. Todo. Y no, le mata los gérmenes que pueda tener esto. Muy bien, muy bien, lo felicito, porque mucha gente que sufría una pequeña herida con la tijera, que anteriormente había recorrido los cabellos de vaya a saber qué tipo con caspa, se morían. No, no se puede morir. Se moría, enseguida le agarraban unos bicharracos, se le metían en la sangre, y vos decís, ay, disculpe, decía el peluquero. Y a los 40 segundos... No, señor, yo no vi nunca algo así, ningún caso así. La peluquería que había en la otra cuadra de mi casa, los cruzaban enfrente y los sentaban ahí en la vereda. ¿A los muertos? Sí, sí, claro, para no tener problemas. ¿Pero cómo no tener problemas? ¿Es una barbaridad? O sea, y bueno, ¿qué quiere que le haga? ¿Qué otra cosa? Necesita... El afilador. Sí. El de cuero, eso. ¿Eso tiene que tenerlo? ¿Cómo se llama? El asentador, para asentar la navaja. Sí, sí, sí. Eso seguro. Y bueno, el sillón ya le dijimos que sí, el que tiene palanca. Tiene que... palanca al piso. Sí. Ah, y después para lavar el pelo. Necesita una pileta. El cuentón ese que te hacen tirar la cabeza para atrás. La canaleta. Que según hemos denunciado varias veces aquí, produce muchísimas decapitaciones. Bueno. La dama en cuestión se va tirando para atrás, para atrás, para atrás. En un momento se le rompen las vértebras y queda la cabeza colgando así, como un muñeco, como una muñeca rota. Y ahí también la sientan al lado del tipo que se desangró. Pero con la cabecita al lado, sí, como sí. Una pelota de fútbol. No, y cuando le lavan la cabeza, en muchas ocasiones, en algunas peluquerías, sí. No la que voy yo, en otras, el agua está o extremadamente caliente... O hirviendo. No, o fría, o helada. Ah, no, en la que voy yo siempre está hirviendo, como no. Para pelar chancho. Claro, y le dice, está bien así cuando ya le tiró el chorro arriba, le dice... No, cuidado porque si recibís un shock de agua caliente o muy fría, podés tener lo que se llama un satori, es decir, una iluminación súbita. Bueno, es deseable. Según el budismo zen. Sí. El cerebro recibe una sensación tal de frío o de calor que de golpe intuís la verdad del universo. ¿Y se le pasa o la sostiene la verdad? No, no se sabe. porque las personas que reciben ese calor ya dejan de comunicarse con lenguajes conocidos. Pero bueno, entran, pero en un estado de sabiduría tal que no es posible dialogar con ellos. También nos sentamos enfrente. Sin distinguir cuál es cuál. Sí, claro. Pero al final uno alcanzaba el estado de Satori yendo a la peluquería. No, no es estado. El estado, el Satori es una iluminación súbita. Claro, el estado es la budeidad, directamente. No, no, esa es otra cosa. El Satori es un conocimiento súbito. Pero ya después de eso, una vez que uno tiene un Satori, ya no le da bola a nadie. Y bueno, eso no. Es lo que pasa, en verdad. Bueno, no importa. Bueno, pero eso es la peluquería. Bueno, no puede poner Satori de nombre la peluquería. El Satori es un buen nombre, sí, para cualquier peluquería cosa. El Satori. Y el Satori. Revistas. Necesita revistas. Revistas sí tiene que tener. Revistas tienen que servir. Ahora se usa mucho también muchos accesorios, no solo revistas. Usted tiene que tener, sirve un cafecito. Medias lunas. Un licor. No, media luna no vi. ¿Cómo? No estaría mal. Bueno, ya no que sé. Sirven café, un poco de leche. ¿Y quién dice café con leche? ¿Quién dice? Tres media luna. No, pero señor, entonces está un paso de poner un bar. Además, la media luna almibarada con el pelo no se lleva sí, bien. Sí, claro, no se llevan bien. No. Le queda toda peluda la media luna. Y le agarra todos los pelos la media luna. No hay mal, sí, yo estaba pensando erróneamente en que el pelo agarraba media luna. No, el problema es que la media luna agarra pelo. Sí. En la peluquería no se puede comer nada. No, puede comer cosas, no pegajosas. Me lo dijo un peluquero viejo, amigo mío. Sí. Mirá el pibe, me dijo. ¿Tenía voz así gruesa? Sí, voz de persona sentenciosa. Sí. Dice, mirá pibe, acá en la peluquería no se puede comer. Cualquier cosa que traiga, agarra pelo. Bueno. Porque había venido la mujer a ofrecer unas empanadas que había hecho. Y se puso hecho una furia este tipo. ¿Qué me traes empanadas? ¿Qué sé yo? Sí, bueno, y no más, dice, estas empanadas grasosas que enseguida se le pegan los pelos. Bueno, ese un gesto. Y ella amoroso. Le dijo, igual, dice, esta casa desde que pusiste la peluquería está toda llena de pelo. Claro, porque me dice, señor, ¿sabe hasta dónde tengo pelo? No me lo diga, señor. Sí, porque si usted convive con el pelo todo el tiempo, y encima el pelo ajeno, ¿no? Claro, porque uno de los pelos propios más o menos. Claro, pero el pelo ajeno. Pero el pelo ajeno. ¿Qué le parece? Uno siempre tiene la sensación de que es como la arena, que en la boca tiene pelo, en los ojos tiene pelo. Sí. No en casa de peluquero, cuchillo de palo. Sí. No, es así. No se lo puede en sacar. En la cama, dice, a veces me levanto y dice, tengo que sacudir la sábana varias veces. Y yo me dice, el peluquero, me baño. Me baño, pero siempre me quedan pelos. Y sí, queda. Es que el pelo no se va. Mire, haga la prueba en su casa, sí, aunque no tenga peluquería. Ah. Pase la mano sobre cualquier superficie de su casa. Hay pelos. Hay pelo. Usted hace así, acá mismo en la radio. Hago así. Mira los pelos. Son pelos. Este es del Gastón Silvestre. Claro. Mira. Son pelos de. Le quedan tres ahora. Son pelos de locutores que están anteriormente. Sí, señor. Ah, es un asco. A mí me lo dijo eso también. Queda todo, usted donde va, queda pelo. Acá en todo este galponcito. Slotoviagda me lo dijo. Slotoviagda, sí. Dice, larga pelo. Por el medio radio, el problema que tiene el medio radio son los pelos. No. ¿Qué es uruguayo, Slotoviagda? Sí. Como su nombre lo indica. No, mire, sí, el pelo le aparece por todos lados. No sé si es lo mejor para poner en una casa la peluquería, ¿eh? No, pero ahora estoy viendo cómo resolver el tema del café y las medias lunas. En la sala de espera. Ah, pero tiene que tener dos ambientes. Claro, en la sala de espera, ya aislada completamente, para que los pelos no entren volando, le sirven medias lunas. Una vez que se las come, viene una enfermera y llama. ¿Enfermera? Sí, tiene que ser así la peluquería, ya no en su casa, una peluquería modelo. Sí. Te saca turno con anticipación. ¿Cuánta anticipación? Un mes. ¿Pero un mes era otra vez que fui a la peluquería? Bueno, no, ni siquiera. Yo voy cada 15 días. Bueno, sí. Así que cada vez que voy saco turno, no para la vez siguiente, sino para la otra. Que es muy, muy bueno, trabajoso todo. Y entonces te llaman por el apellido. Sí. Dice. No sé, ¿cómo se llama usted? Barton soy yo, ¿cómo le va? Barton. ¿Barton? Sí, dicen así. ¿Sí? Pase, por favor. Ah, ya está. Sí, sí, estoy esperando. Lo va a atender Paul. Bueno, pero estoy terminando el café con leche. Entonces, lamentablemente venga dentro de 15 días. No, pero ¿cómo? Gillespie. Uno sale más, Gillespie. Peluquería desastrosa. Qué lindo que te atiendan así. Sí, y ahora la medialuna... Bueno, bien, dice él, aparece el peluquero con guantes, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Por qué tanta ceremonia? Bueno, para cortar el pelo. Justamente para que uno se siente importante. Yo lo voy a examinar, ¿no? ¿Cómo? No, no, lo está mirando. Sí. Usted viene a cortarse el pelo, ¿no? Sí, tengo que cortarme el pelo. Quiero, sáqueme un poco de acá. ¿De dónde? De acá. Ah. Y aquí me quiero dejar un jopo. Llegaste tarde, me parece. A ver cómo se puede hacer. El peluquero es usted, bueno, tiene que ir genial y ver cómo se hace. Yo vendo jopos, implanto jopos. ¿Hace implante de jopo? Hacemos implante de jopo. Ah, mire, la verdad es que llegué al lugar indicado. Mire, ¿cómo lo tengo? Cobras? Varios dibujos de jopo. A ver. Mire este. ¿Esto es un jopo? No, esto no. Ah. Este es otro dibujo, no. Este lo tenía yo. Ah, señor, por favor. Es un mexicano visto de arriba. No, mire, este me gusta, este me puede andar. Este sí, sí, sí. Sí. Bien, ahora me lo puede poner para la derecha, porque este está medio ladeado para la izquierda. Este sí, este es el Glostora 734. Sí. ¿Lo tiene en stock? Lo tengo en stock. ¿Y este qué le parece? El Capilena Bay. Sí, pero... No sé si me sienta bien. ¿Y este? El Van Ray Super. Van Ray Super. Sí, es imperceptible, es un bueno, una ceja. Nosotros se lo implantamos el jopo todo entero. Todo entero. ¿Y eso después crece o es todo artificial? ¿Cómo? ¿Eso es artificial? ¿O crece con. Se asimila al cuerpo y le empieza a crecer? Bueno, tenemos dos clases. Ah. El que se asimila al cuerpo y empieza a crecer. Y el que... Y el peluquín. Ah, el otro ese. No, es el clásico. Otro lo implantamos también. Yo le recomiendo este último, el que no crece más. Ajá. Y ya es artificial, es hecho con el mismo pelo de los escobillones. Bueno, pero ahí sí... Ese sí no se te cae más. Lo pegamos bien. Es como una especie de abrochadora. ¿Abrochadora? Te lo pone uno por uno. Pa, pa, pa, pa, pa. No es lo mismo que un implante de pelo, ¿eh? Porque el jopo es otra cosa. No, el claro. Jopo tiene que tener altura, tiene que tener una forma. Sí, sí, es. Así que es mucho más caro el jopo. Ah, es más caro que. Claro. Bueno, está bien, no se ponga así en los. ¿Por qué nadie tiene jopo? Porque nadie se la banca. No sé si porque nadie se la banca. Pensé que el jopo era un accesorio en la industria. Bueno, de los 70 mil pesos. ¿$70,000 un jopo? Sí. Me parece un poco salado. ¿Sí? A ver. No, señor, dígole. Más bien tiene gusto a Glostora. Pero no es para comer, le digo, me parece caro en ese sentido. Ah, caro sí, caro es caro. Salado sí. No, pero caro sí. Ahí estoy con usted. ¿Y cuánto vale entonces hacerse un implante completo, toda la cabellera? No trabajamos. Eso tiene que ir a un médico. Acá en la peluquería solamente pequeñas cosas, así. Bueno, no sé de qué se habla. Tenemos también un servicio de bigote. Ah, sí. Sacamos pelos de las orejas. Son muy desagradables los pelos en sí, las orejas. Sí, son feos los pelos de las orejas. Sí, sí, sí. ¿Con qué lo saca? ¿Con ese aparato que gira y que...? Sí, ¿con qué quiere que lo saque? ¿Con la mano? No, bueno, no. Pero, no, sé. Con la pinza de depilar. Ah, nosotros somos uno muy, por uno. Muy ecológicos en esto. Nada de aparatos ni de electricidad, no. Uno por uno, le agarramos el pelo y usted sabe una cosa curiosa, te arrancás todos los pelos de una oreja y cuando vas a sacarlos de la otra, no tenés más. ¿Cómo puede ser? Porque los pelos de las orejas son los mismos. que van desde una punta a la otra, te sacan la... No puede ser. Y lo arrancás eso, todo, señor. Parece mentira. Eso lo aprendés cuando tenés muchos años de peluquero. No, bueno, la verdad es que nunca vi, ni tampoco peluqueros que saquen pelos de las orejas. ¿Cómo no? ¿Y quién te lo va a sacar? ¿El dentista? No, bueno, pero usted... O el otorrino laringólogo. Ay, doctor, tengo pelos. Sí, con razón no escucha usted. ¿Qué? Pero usted mismo se lo saca esos pelos. ¿Cómo voy a sacar yo mismo? Yo no soy otorrinolaringólogo, ni siquiera peluquero. Voy a sacar yo mismo Mire, los pelos de la nariz y de las orejas. Sí. Ese es la misma industria. Es el mismo pelo, ¿no? No, no, no es el mismo pelo. El de la nariz y notás que se te escapa el de las orejas. También. Y todos los pelos son así. Todos conectados. Todos tienen dos puntas. Bueno, no siga. No sé si quiero saber más. Bueno, muy bien. No, el jopo lo voy a dejar para otra oportunidad, la verdad es que 70 mil pesos. Es un poco tarde, yo tengo que cerrar la peluquería. Sí. Porque tengo también que barrer los pelos. Ah, ¿cuánto tarda en barrer acá de...? Un minuto. Ah, no, ¿querés que...? No, yo los tiro directamente a la vereda y ahí cuando hay viento... No, bueno, pero eso te sabe. Es extraordinario, ¿no? Ver así a la nochecita, en invierno, en otoño. Yo barro con el escobillón, vuelan los pelos y las parejas de enamorados pasan y ven. Mira. Ven cómo vuelan los pelos. Sí, sí, no hay mucho más que eso. Te dicen cosas, ¿no? ¿Quién sabe si no hay algún pelo de ellos también? Claro, ahí. Dice, ¿cuándo? Nunca me regalaste un mechón de tus pelos. Dice. Nadie bueno, me dice, tomá. No, señor, guarde eso. Guarde eso, son todos de la oreja eso. Los tenía guardados para vos. No, señor. Devuélvalo al otorrino laringólogo. Bueno, ¿qué hora es, en serio? Nos vamos, sí, nos tenemos que ir. Tenemos que marcharnos lentamente y barriendo los pelos de... ¿Sabe la cantidad de pelos que va a quedar de la gente que vino hoy acá, no? Sí, va a quedar muchísimo. Esto es de, en el fin de semana se juntan los pelos de toda la semana de la gente que viene. De esta asistencia, de los locutores y todo. De todos. Y vienen, sí. Vienen gente con unas máquinas aspiradoras. Sí. El camino del Buen Aire está todo rellenado con pelos que deja la gente. De acá, del galponcito. Usted clava la pala en el piso y salen manojo de pelo que usted se los puede regalar a su novia. Pausa.